Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Títulos del día 29 de mayo de 2020. Pandemias del neoliberalismo, respuestas de los pueblos a la crisis global. Organiza Talk transmisión en vivo el 2 de 1 de junio PM Mesoamérica en el Facebook de Radio Mundo Real. El martes 2 de junio transmitiremos un intercambio entre organizaciones de la región sobre las respuestas que se construyen desde los pueblos, organizaciones, procesos y movimientos sociales para enfrentar las consecuencias de la crisis global de la salud, a la que la fase neoliberal del sistema capitalista nos ha arrastrado como humanidad. La cita será a las 16 horas del Cono Sur, 14 horas de la región andina, 13 de Mesoamérica. Ecuador, al igual que el 29 de mayo de 1969, los estudiantes luchamos. Era el año de 1969, el Ecuador atravesaba por el quinto velasquismo bajo el mandato de un hombre que se había proclamado dictador y con un gobierno plagado de corrupción, represión y censura contra todo tipo de oposición y opositor. En el contexto internacional, el país se encontraba bajo la política de la Alianza para el Progreso dirigida por Estados Unidos, que buscaba contrarrestar el avance de la izquierda en América Latina, así como por una serie de acontecimientos como la Revolución Cubana, el Mayo Francés y el Movimiento del 68 en México. Voces desde Valmapu, mensajes mapuche en tiempos de pandemia. ¿Cómo se están llevando estos tiempos de pandemia en algunos puntos del territorio ancestral mapuche, en ambos lados de la cordillera? Desde diversas miradas y realidades, ¿qué mensajes nos comparten referentes mapuche de la cultura tradicional, de las propuestas interculturales, de la defensa y cuidado de la naturaleza? Pascualama, comunicado tras aprobación de conciliación en demanda por daño ambiental y rechazo de petición de comunidades que estaban en desacuerdo. Ante la aprobación de la conciliación entre el Consejo de Defensa del Estado, CDE, y Compañía Minera Nevada S.p.A., filial de la transnacional Barrick Gold, en juicio de reparación de daño ambiental por destrucción de vegas altandinas y yaretas madrepóricas en la zona de construcción del proyecto minero binacional Pascualama, como comunidad organizada del Valle del Huasco. Lanzamiento del Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur. Por una agricultura soberana. Desde el 18 de mayo pasado está publicado el libro Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos. Coordinado por Acción por la Biodiversidad y sistematizado por Darío Aranda, el mismo será gratuito y de libre descarga. El Atlas se propone ser una herramienta a disposición de aquellas personas que resisten en los territorios, llevando adelante luchas en defensa de la vida y por la soberanía alimentaria. En él se abordan las principales problemáticas vinculadas al modelo transgénico que se estableció en el Cono Sur durante la segunda mitad de la década del 90. Fora Bolsonaro, solidaridad, debate y alternativas feministas. Acción de solidaridad con el pueblo brasileño promovida por la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil. La Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil hará de este sábado 30 de mayo una jornada de movilización nacional virtual, con tuitazo, acciones de solidaridad y debate en vivo. En lucha contra la pandemia y el gobierno asesino de Bolsonaro. Por la mañana, habrá acciones de solidaridad de las mujeres, se llevarán a cabo en barrios y comunidades de todo el país, y durante la tarde habrá acciones virtuales. El gobierno de Minnesota envía a la Guardia Nacional para contener las protestas. Se convocó a la Guardia Nacional para contener las protestas provocadas por el asesinato de George Floyd, en el que tres policías lo asfixiaron en la ciudad de Minneapolis. Las intensas protestas contra la policía por la muerte de George Floyd, un hombre negro que fue brutalmente asesinado por cuatro policías, dos de los cuales se subieron a la espalda y uno al cuello para sofocarlo, están aumentando. Para reprimir la movilización, el gobierno estatal llamó a la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Las manifestaciones se han extendido dentro de los Estados Unidos, lo que preocupa a la burguesía, ya que el país está experimentando una gran crisis económica, social y de salud. La tendencia es que las movilizaciones continúen y aumenten. El 29 de mayo de 1969 en Córdoba, Argentina, sucede el Cordobazo, masivo movimiento de protesta civil. Este ha sido un reporte de América Bolivariana. Un espacio de la agencia de noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.